compa de Miguel Durán, aliste la madrina que voy pa' allá. Compadre Miguel Durán, aliste la madrina que voy pa' allá. Para bautizar a la niña, aguardiente tomamos hasta allá nomás. Para bautizar a la niña, aguardiente tomamos hasta allá nomás. Darío Becar, el sabor de cumbia en Argentina. Darío Becar, el sabor de cumbia en Argentina. Compadre Miguel, vaya donde el padre haga la papeleta. Compadre Miguel, vaya donde el padre haga la papeleta. Invite a sus amigos de allá de Caucasia, festeja la fiesta. Invité a sus amigos de allá de Caucasia. Darío Becar, el sabor de cumbia en Argentina.